Sí, efectivamente fue el análisis que hizo el plenario de secretarios generales, sumándonos a esta convocatoria amplia de las 12 TA. En principio decimos que saludamos esta buena definición de la Central Obrera de la Argentina, de trabajadores argentinos, que ha determinado esta unidad en la acción, y esperemos que nos lleve a la unificación verdadera para volver a tener una sola CTA en el marco de defensa de derechos laborales y sociales. En este sentido, se hizo un análisis de las políticas y de las problemáticas tanto de orden nacional como provincial, y coincidimos con los ejes, y en ese sentido repudiamos el veto de la ley ante despidos, como también así cuestionamos este incremento que hay inflacionario y también de los tarifazos, tanto de electricidad como el gas. Y le hemos sumado, reforzando el pedido, que ya lo hemos hecho a través de CETERA, la situación de mayor presupuesto educativo, que esa falta de presupuesto tiene un correlato con lo que está pasando a nivel provincial. La falta de mantenimiento, no llegar en tiempo y forma para que estén las debidas condiciones para enseñar y aprender. La cuestión de los comedores escolares, que no está llegando elementos o se está racionando y no tienen la calidad que necesitan los estudiantes en la hora del almuerzo, como las problemáticas también en transporte escolar y la falta de creaciones de cargo. Si bien en educación no tenemos la problemática de despidos masivos, pero sí la dilación en las creaciones de cargos que dificulta el normal desarrollo de la actividad escolar y el pleno derecho social a la educación. En lo concreto, la convocatoria y el apoyo de todos los secretarios significa que no habría clases el jueves. Efectivamente, así se dispuso por unanimidad, se dispuso a adherir a la medida de fuerza de 24 horas con una movilización abierta, así que estamos articulando, instrumentando la forma de traslado de los compañeros, así que le decimos que, comuniquen con las seccionales para articular esa situación. Entendemos que por el reflejo del plenario que hay un malestar creciente por la situación que se está viviendo, por esta alza de precios, por la devaluación y la inflación creciente, y también ponemos como punto que tome nota el gobierno provincial sobre la necesidad que tenemos los trabajadores de la reapertura de la paritaria salarial para el segundo semestre. Y sobre ese tema le quería preguntar, ¿cómo viene? ¿Ya hay algún tipo de tratativa, diálogo, inicio, fecha? ¿No? No, mire, nosotros como estrategia vamos a hacer bien fuerza, vamos a pedir la reapertura de la, en principio, una paritaria, porque hay temas pendientes que hacen a las condiciones edilicias, las condiciones laborales, y en ese ámbito también pedir formalmente la reapertura de la paritaria para después, para en el segundo semestre, ir charlando. Hemos tenido una conversación con la ministra en una reunión el día lunes 23, donde le planteamos esto, y entendemos de que la provincia va a tener mayores recursos a través de los fondos que se le transfieren por la devolución de la coparticipación de ese 15%, y que esos fondos no solamente tienen que quedar para el gobierno provincial y para los municipios, sino que se tienen que redistribuir en los compañeros trabajadores estatales, y eso va a ser lo que vamos a comenzar a disputar, porque esta crisis, este ajuste, esta inflación, esta suba de precios y tarifazos, no tenemos por qué pagarla a los trabajadores solamente, y queremos por lo menos salir este año empatado con inflación, ya que hay una cuestión bastante compleja sobre el proyecto económico del Gobierno Nacional.